Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran paz Llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues seguimos aquí en Paradigma Radio desde el estudio Félix Ortega y ahora llega la tertulia y hoy habíamos querido, visto necesario, tratar el tema de la reforma de las pensiones. Y para ello pensamos que lo mejor sería que tuviéramos aquí a personas que representan a la plataforma cordobesa por el sistema público de pensiones. Por eso está con nosotras Pepe Villamor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos aguantando la brecha. La brecha, ¿no? También está con nosotros Esther Licomo. ¿Licomo? Licona. Licona. Buenas ahora, tardes. Licona, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, yo he venido más que nada por la cosa de la paridad. Que ahora está tan de moda, pero prefiero que hable Pepe. No, bueno, pero tú también vas a hablar, así es que prepárate. Bueno, pues ya desde casi último del año pasado ya se comenzó a hablar de la reforma de las pensiones y de algunas medidas, ¿no? Se están adelantando, ya el ministro Escrivá está adelantando algunas medidas que va a reformar las pensiones que el Partido Popular con Rajoy puso en marcha. Y, bueno, ¿cómo nos va a afectar eso y qué opináis de las medidas que hasta ahora se han hecho públicas? Digamos que las medidas que se han hecho públicas tienen una continuidad con las medidas anteriores. Aquí desde los años 80, en que Felipe González fue la primera persona, su gobierno, que tomó medidas, como de alguna manera antes las pensiones no contributivas se cobraban con 10 años y él lo elevó a 15 años, la base reguladora pasó de 2 a 8 años para su cálculo. Y además introdujo los planes privados de pensiones en la época de Felipe González. Luego, posteriormente, a partir del año 95, sale la comisión que se llama Pacto de Toledo, porque fue una iniciativa de Iniciativa per Catalunya, que es un partido que hoy día ya no existe por problemas de corrupción. Y entonces se reunieron la primera vez en el Parador de Toledo, de ahí tomó el nombre de comisión del Pacto de Toledo. Las medidas que se han tomado a través del Pacto de Toledo, que son una comisión parlamentaria donde están representados todos los grupos políticos, pues han sido siempre medidas para no para incrementar los ingresos en pensiones, sino para, de alguna manera, los gastos restringirlos. ¿Y eso qué ha llevado? Pues ha llevado que cada vez han tomado medidas. Los parámetros que rigen un sistema público de pensiones son la base reguladora, que es los años necesarios. Por ejemplo, cuando antes de Felipe González hiciese la reforma, eran 2 años, entonces tú tenías 24, cogías 24 meses, lo dividías por 28 y esa era tu base reguladora, esa era la base de tu pensión. Entonces, el cálculo de base reguladora ha ido subiendo. Digamos que Felipe González lo elevó a 8, luego posteriormente lo elevó a 15 años el señor Aznar, y luego la reforma, sobre todo fundamental que ha habido y además derivada de la recomendación de los pactos de Toledo, ha sido la reforma del 2011. La reforma del 2011, que además contó con la anuencia de los agentes sociales, entre ellos Comisiones Obreras y UGT, por parte de los trabajadores. Y entonces, este es el modelo de reforma tipo. De hecho, el señor Escrivá siempre ha dicho que quieren profundizar en los parámetros introducidos en la reforma del Pacto de Toledo. ¿Y qué parámetros son? Pues aquí elevaron, para el cálculo de la base reguladora, de 65, de 15 a 25 años. Dijeron, no, la jubilación va a ser hasta los 67 años, antes siempre era 65 años, y además para jubilarse se pasarán de 35 a 37 años cotizados. Entonces, esta es la reforma que de alguna manera el señor Escrivá quiere profundizar en ella. Pero además, y lo Pepe, quiere por etapas, además. Uh-huh. Pero además, Pepe, las jubilaciones anticipadas las va a penar, sí, ¿no? Sí, quiere por etapas. Entonces, la jubilación ahora anticipada, o sea, digamos que la reforma del 2011 tenía su máximo efecto en el 2027, porque era de una forma gradual. Uh-huh. De alguna manera, el supositorio te lo ponían con vaselina y despacio y tal. Entonces, ahora mismo estamos en 66 años. Entonces, sin embargo, la real son en 64,6. Entonces, este señor lo que pretende es penalizar la jubilación anticipada. Es contradictorio porque, a su vez, estamos asistiendo a eres masivos de la banca y de las empresas con beneficios, donde, de alguna manera, llegan a convenios y estas personas se jubilan mucho antes, ¿no? Entonces, eso es muy contradictorio. Bueno, pues lo que intenta es poner unos coeficientes para agravar la gente que se anticipe antes. Y entonces lo que quiere es la jubilación demorada, que le llama. Entonces quiere, de alguna manera, compensar que la gente se jubile más tarde. Que entonces, hasta con 12.000 euros, creo. Eso va a una escala, eso a la gente que gana mucho, digamos. Los que cotizan del orden de... Los que tienen la cotización máxima son 4.070, pues esos tienen derecho a la pensión máxima. Pues estas personas son, de alguna manera, los que pueden llegar a darle anualmente. Es decir, premia 11.000 y pico a los euros que tiene más. Sí, pero es que además los que pueden demorar, de alguna manera, la jubilación son los altos directivos, notarios, registrador de la propiedad. Pero, por ejemplo, perdona que pregunte tanto porque tengo incluso muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, sectores como la ayuda a domicilio o sectores muy feminizados, ¿no? Como las Kelly, como las no sé cómo decirlo. Las mujeres que van a las sí, casas. Sí, las amas de hogar o las señoras del hogar. Es que no sé cómo se dice empleadas el nombre. Empleadas de hogar. Gracias. Bueno, le llamaban así, empleadas de hogar. Eso, sí. Empleadas de hogar. Entonces, los sindicatos, Comisiones y UGT está diciendo que habrá que ver persona por persona y ver la profesión que tiene, por ejemplo, en el sector hombres, aunque ya es mixto, bomberos, policía local, guardia civil. Bueno, esos tienen regímenes especiales, pero lo que sí, pero se jubilan antes. Sin embargo, por ejemplo, la ayuda a domicilio o las Kelly que están con hechas polvo, sin embargo, no está establecido. No, de hecho, la empleada del hogar no tiene los mismos derechos que tiene el global de los trabajadores. Eso, de alguna manera, eso el, no están en el régimen general. En la Carta Social Europea, el artículo 189, que de alguna manera lo tienen que ratificar, lo ratificaron hace poco, pero no lo han llevado a la práctica. Entonces, de alguna manera, lo que tendrían que tener como la gente del régimen general. Entonces, eso no lo tienen. Pero además, lo que quiero, nosotros como plataforma reivindicamos, seguimos reivindicando la jubilación a los 65 años. Entonces, porque claro, un señor que está en un andamio o otra persona que en trabajo gravoso es muy difícil que aguante, llegan muy mal. Entonces nosotros pedimos a los 65 años, pero lo que preconiza ese señor es que las medidas esas solo van a afectar a la gente que tiene ingresos altos, y porque si tienen ingresos menos te dan 5.000 y pico, o sea, depende. Pero que vuelvo a repetirte que eso solo es a las clases altas, de alguna manera, los que ganan mucho dinero. Luego otra cosa que perdona que te esté quitando espacio, Enrique, pero me saltan las cosas. Otra cosa que me cuestiono es, por ejemplo, las personas que se van a jubilar antes, la jubilación moderada. Demorada, le llaman, demorada. Va a imposibilitar... O sea, por cuando tú estás, aunque jubilado, algunas pensiones también cotizan, van a favorecer que se cotice más, ¿no? Sí, pero... Porque vamos a tardar más en jubilarnos. Sí, eso va a salir, los 12.000 o el dinero que le den, si es que se llega a implementar eso, eso sale de la Caja Única de la Seguridad Social. Si ese dinero... hay el 40% de empleo juvenil en este país. Si ese dinero lo dedicasen a fomentar el empleo juvenil, pues, y a que la gente tuviese unos sueldos decentes, pues de alguna manera también cotizarían a la Seguridad Social y además tendrían derecho en el futuro a tener pensiones dignas. O sea que yo creo que nosotros con el empleo juvenil, con el paro que hay, no vemos tanto eso. Otra cosa es que el señor, que si es de un consejo de administración de una empresa, si se quiere jubilar más tarde... puede hacerlo. Además, es curioso porque hay datos estadísticos que la gente, que los ricos, viven 10 años más que los pobres. Claro. Entonces, de alguna manera, pues, es más, nosotros pedimos también que destopen la base de cotización. Claro. Esa gente, a partir de 4.070, ya no cotizan. O sea, y gana un señor 100.000 euros y no cotiza. O sea, entonces queremos que coticen esa gente, porque eso sería incrementar los ingresos de la Seguridad Social en unos 7.000 millones al año, ¿no? Entonces, nosotros estamos... Luego, otra medida que plantea, pero que eso sí, es la cuestión de la revisión. La revisión según el IPC, pero entonces establece una ventana, todavía eso no, en varios años, y quería que cuando la inflación fuera negativa, que de alguna manera se le descontase a los pensionistas. Y entonces, en eso es verdad que los sindicatos, Comisiones UGT, no han aceptado eso, y entonces eso lo ha quitado, ¿no? Esto, y la otra cosa, que la segunda etapa va a meter de 25 a 35 años y de 67 a 70 años, a ver si me explico. Hay una coherencia, las élites tienen una coherencia, de alguna manera disminuir, en vez de intentar incrementar los ingresos. Porque es curioso, porque cuando en la época de Felipe González las cotizaciones eran del 32,1, ahora son del 28,3. O sea que sobre todo las han disminuido los empresarios, las cotizaciones, unos 3,8 puntos, esos son 14.000 millones anuales. Entonces, en vez de decir, ¿no?, oiga, que se cotice más y tal, pues están de alguna manera, quieren que las pensiones cada vez sean más bajas. Otra cosa muy, muy... Nosotros además pedimos, y hemos insistido, y además... fue una moción que se aprobó, en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, además lo aprobó hasta la gente de Vox, una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. Porque durante años aquí las cotizaciones sociales tenían remanentes. O sea, y con las cotizaciones sociales pues se han hecho, bueno, todos los hospitales que veis por ahí se han hecho con las cotizaciones sociales. Toda la reconversión industrial de los años 80 se hizo con las cotizaciones sociales. Mucha obra pública se ha hecho con las cotizaciones sociales. Se han llegado a comprar con cotizaciones sociales hasta aviones y carros de combate. Entonces, se estipula que hay unos 500 y pico mil millones que, de alguna manera, un ministerio tenía necesidad, hablaba con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, y entonces hacía una transferencia de las cotizaciones sociales a los presupuestos generales del Estado. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos que se aclare eso, porque si ese dinero no se hubiera llevado de ahí, ahora habría un superávit suficiente para, de alguna manera, las pensiones mínimas que nosotros queremos, que sea como mínimo el salario mínimo, que disminuya la brecha de género y todo eso, pues todo eso se podría atender. Pero vamos, yo quiero que hable mi compañera, que para eso está aquí. No te preocupes. Sí, Esther, pues, que además creo que es necesario que hables como yo mujer. Quería decir dos cosas. Una es que la penalización por jubilarte antes de tiempo, eso ya existe. No es una cosa que se vaya a poner nueva, porque a mí me pilló por 5 meses. Fíjate. Y la segunda, y para mí es importantísima, me imagino que para el resto de pensionistas también, es que entre las personas gestores, que digamos, por llamarlos de alguna forma que no sea muy peyorativa, que es lo que yo haría, que gestionan el Pacto de Toledo, no hay pensionistas, no hay representantes de los pensionistas. Entonces, a mí lo que digan los grandes sindicatos me da exactamente igual. Algún día llegarán, pero sindicatos que están pagados por los gobiernos no son representativos, desde mi opinión, ¿eh? Eso por un lado. El señor Escriba podrá decir lo que quiera y lo que le dé la gana, pero ni partidos, y él al fin y al cabo es de un partido, no quiere decir que yo esté en contra de su partido, ni muchísimo menos, pero ni él ni nadie es representante de los pensionistas. Y para mí eso es fundamental. ¿De qué te ríes tú? Una pregunta que yo pues quería sí. haceros en el trámite, en el desarrollo de este proyecto, entiendo que está habiendo, bueno, pues eso, lo propio de una negociación, ¿no? ¿Qué papel está jugando en el gobierno que tiene una terna, ¿no? En su interno, ¿no? ¿Qué papel está jugando en el equilibrio, en el supuesto equilibrio, el gobierno compartido? ¿Estáis percibiendo de alguna manera que esté teniendo algún tipo de influencia o está siendo una verdadera capa tectónica lo que pues estamos hablando de buena parte del pastel, ¿no? Estamos hablando de un reparto especialmente cualitativo, ¿no? En las cuentas del Estado, ¿no? Sí, no, el de alguna manera, por ejemplo, la auditoría de la Seguridad Social han firmado los parlamentarios de Unidas Podemos han firmado que quieren la auditoría. Entonces, el gobierno me consta que yo, por ejemplo, me acuerdo que la que hoy es ministra de Trabajo, la trajimos aquí a Córdoba, a Yolanda la trajimos a dar una charla en la Biblioteca Central sobre pensiones y tal, y yo tuve la ocasión de hablar con ella, y esta mujer sí era sensible, y coincidía además, ellos de hecho, en su momento hicieron una PNL, y además llevando todas nuestras reivindicaciones al Parlamento. Lo que pasa es que, claro, es como todo en la vida, la correlación de fuerzas es lo que marca un poco la pauta. Sí, pero no sé si os da la misma impresión. Yo creo que el ministro ahora está proponiendo, en algunos casos incluso, como un globo sonda, a ver qué opinan los agentes sociales y ver hasta dónde, y me imagino que después llegará a la otra parte del gobierno diciendo algo, aunque no lo consiga, pero por lo menos públicamente es que no han dicho nada. Sí, no, María Pita. Sí. María Pita en concreto, que el otro día me acuerdo yo, sí, una videoconferencia uh-huh. de ella. Entonces María Pita, cuando dijo la última intervención que tuvo el ministro Escrivá, además le dijo, oiga, eso, lo que usted quiere, lo que está diciendo, lo pacta con el PP, que con nosotros no lo va a pactar, así me entiende. Y María Pita no ha firmado. Sí, es verdad. ¿Quién es María Pita? María Pita es la representante que tiene Unidas Podemos en el Pacto de Toledo. Sí. Vale. Entonces, de alguna manera, sí. Está lo planteo. O sea, lo que pasa que la reforma, si los sindicatos ceden, ¿no? Pues entonces, de alguna manera, la reforma se abre camino. Lo decisivo es que los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, no cedan. Y ahora mismo parece que no. Ahora mismo parece que no. Pero, por ejemplo, sin embargo, hay una cosa que dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la que más nos puede perjudicar es la recomendación 16. La recomendación 16 lo que mete son los planes privados de empresa negociados según convenio. Claro, eso, digamos, es como el caballo de Troya. en el sentido de que una vez que introduzcan eso y además quiere el ministro que sea obligatorio y además van a crear la disposición adicional 40 de los presupuestos del Estado, creaba un fondo nacional para ello, si se da un plazo para crearlo, entonces ahí lo que va a pasar es que los empresarios van a decir, oiga, nosotros no aportamos más que ya bastante, el 23,70 teóricamente aportamos para cotizaciones sociales, en contingencias comunes. Tire usted de cotizaciones para crear esto. ¿Eso qué significará? Pues significará que de alguna manera los dineros para las pensiones públicas disminuirán. Y además este fondo que van a crear, donde estarían esos de alguna manera esos planes privados de empresa, lo llevarían, lo gestionarían los bancos y las aseguradoras. Bueno, de todas formas en Córdoba tenemos empresas públicas que tienen planes privados de empresa, ¿eh? Porque Maxa, por ejemplo, Maxa o Corsa, pero es Estrella, ¿eh? Sí, la de Maxa es el más potente que hay, y eso se hizo la que tiene más beneficio gobernando Telefónica, lo ha tenido toda la vida, claro. Lo que antiguamente se llamaba Montepío. Sí, pues fíjate, Esther, a ver, antes casi siempre las mujeres, por cuidados de familiares o lo que sea, existía la posibilidad de las jubilaciones parciales. Sí. Trabajabas media jornada o lo que se determinara y te pagaban el resto, ¿no? A partir de una edad. Pues ahora parece, con esta reforma, que va a tener que estar en los convenios de empresa. Si no está en los convenios de empresa, no se va a poder hacer. ¿Qué piensas de eso? Pues me parece muy bien, porque eso va a repercutir después, al tener tú menos cotización, puesto que tienes menos horas dedicadas a tu trabajo, no vas a poder tener una pensión igual. Y si se trata de que se equipare y se desaparezca la brecha de género entre hombres y mujeres... Sí, pero pues, si, por ejemplo, yo tengo que cuidar a mi madre que está enferma... Bueno, pero ¿por qué no la puede cuidar tu marido? Porque... Pregunta. Sí, muy bien, muy bien. No, es que es así. Muy bien. O sea, ¿por qué me yo gusta. Tengo que llegar...? Bueno, no es mi caso, porque yo... Sí, pero me gusta cómo lo has planteado. Con otra pareja. Con una pareja, vamos, nunca. Soy monoparental, por decisión propia. Parental. Bueno, monomarental. Vale. Sí. Ya, pero si tienes que oír, porque yo lo oigo a compañeras, conocidas, amigas, dice, mi marido me ayuda. ¿Cómo que tu marido te ayuda? ¿Pero la casa de quién es? ¿Tú sí le estás ayudando él a pagar la hipoteca? No, está entre los dos. Pues aquí no hay ayudas que valgan, señor mío. O sea, bueno, con respeto a los señores. Muy claro. Bien, muy bien. No, o sea, no, señor. Pues yo, fíjate, yo lo veo desde la perspectiva. Discúlpame, lo mismo que estoy en contra, y esta mañana lo he estado hablando con mi compañera Carmen, que estoy en contra de que los hombres tengan, ¿cómo se llama esto?, el permiso por maternidad, iba a decir un disparate. ¿Pero qué permiso por maternidad? ¿Tú has parido? ¿Tú tienes una depresión posparto? No. Yo si es para que conozcan mejor a su hijo, tienen 8 horas de sueño donde se puede levantar a darle el biberón y cambiarle el pañal. No. Yo estoy a favor no, de eso, ¿eh? No, pero no, a favor, yo en creo, contra tuya. Yo creo vale. Que deben de tener permiso de maternidad, sí. Porque desde el principio hay que hacer que asuma la corresponsabilidad eso de la educación es, estoy de acuerdo, y yo la crianza también de esa persona. Entonces, yo en eso disiento de ti. Pero vale, fíjate, decía lo de las jubilaciones parciales, porque incluso por enfermedad, pues dice, bueno, pues trabajo media jornada porque mi enfermedad no me permite trabajar el 100% de la jornada. Y parece que solamente se va a poder cumplir esto si está en los convenios. La jubilación parcial que existe, la que más está en boga es la que establece contratos de relevo. Eso es. A eso me refería. Esa sí nosotros sí lo preconizamos, porque además da paso a contratar a gente joven. Entonces, en eso sí nos parece bien que potenciar de alguna manera la jubilación parcial para que entre gente joven y se renueven los puestos de trabajo. ¿Con el mismo sueldo? Es que esa es otra. ¿Sabes lo común? Sí, es que de esa manera se van a seguir creando puestos de trabajo mal pagados. Quiero decir que con el mismo sueldo que a la persona que sustituye. Sí, es con el mismo sueldo. Eso, sí, vale. Oye, voy a hacer un cambio de tema, no en cambio de tema, vamos a ver. Yo quería conocer ¿qué estado de salud tiene, tiene el movimiento de, pues, en el que vosotros participáis? Porque me parece que sostener una reivindicación de estas características, que tiene que ser sostenida en el tiempo y proyectada, ¿eh?, durante mucho tiempo, exige de una, de una, de una alta dedicación. Y además, todos hemos sido testigos de cómo ha habido momentos de especial eclosión del movimiento, ¿no? O sea, recuerdo los pensionistas de Bilbao, ¿no?, que salían imágenes lloviendo, porque en Bilbao es que llueve casi todos los días, ¿no? Pues, en París más. Y en París más, ¿no? Bueno, pues quiero decir que, bueno, que me interesa mucho conocer en qué punto energético está el movimiento, ¿no? Digamos, el movimiento, digamos, el crecimiento del movimiento se lo debemos a Fátima Báñez. En realidad lo mismo que ella le pedía que la Virgen del Rocío lo iluminase para conseguir puestos de trabajo, pues Fátima Báñez, como cuando la reforma del 2013 que hace el señor Rajoy, que mete el índice de revalorización de las pensiones, lo mete y de alguna manera era el 0,25 durante varios años, claro, eso indigna a las personas mayores. Y eso hace que la gente indignada se organice en plataformas y salga a la calle. Por ejemplo, en Córdoba, en Córdoba nosotros llega en el año 2018, en la corredera lloviendo a mares, ese día llovía a mares, llevamos 12.000 personas. Cierto. Así me entiendes. Entonces, el momento álgido es el 2018 de todo el movimiento este. Cuando ya el movimiento este, cuando de alguna manera recula Rajoy y pacta con el PNV, pacta de que las pensiones se revalorizaran de acuerdo con el IPC, el movimiento empieza a flojear. Cuando llega ya el gobierno de Sánchez primero y luego el gobierno de coalición que existe ahora, como siguen pactando eso, de alguna manera el movimiento empieza a flojear. Y cuando ya llega la pandemia, claro, la mayoría de la gente que forma parte del movimiento son gente mayor, tiene temor, no quiere salir a la calle, porque nosotros convocamos y los llaman. Mira, es que mi mujer es vulnerable, yo no quiero ir porque vaya, qué tal. Entonces eso cuesta. Nosotros pensamos lanzarlo el movimiento a partir de septiembre, porque la idea que se tiene, el lunes hacemos una asamblea de todas las plataformas de toda España. Y, por ejemplo, nosotros desde Córdoba hemos lanzado, además, como me toca a mí exponerlo en la asamblea, os lo puedo adelantar aquí. Nosotros planteamos para el 20 de septiembre, en concreto, hacer una concentración en la puerta del INS a las 12 de la mañana, que se haga en toda España, y luego hacer un encierro simbólico, donde, de alguna manera, se pida lo de la auditoría que dije yo antes de las cuentas de la Seguridad Social, sí, se pida. Y eso sería un poco el aldabonazo para una marcha sobre Madrid el 16, que fue de octubre, fue la anterior, a lo mejor el día 20 de octubre, porque el 16 de octubre del 2019 era miércoles, pero este año cae en sábado. Entonces, para el día 20 de octubre, hacer una gran concentración en Madrid y entregar allí salgan los diputados, porque a lo mejor los diputados han firmado los de Esquerra Republicana, han firmado los de Bildu, han firmado los de Más País, los de Compromís, los de Unidas Podemos. Entonces, entregarlo de la firma y hacer una concentración allí. Y además con cuatro marchas que salgan de los distintos puntos cardinales de todo el Estado y que confluyan hacia Madrid para esa fecha, digamos. Y que sea otra vez el impulso, de alguna manera, del movimiento que ahora está un poco aletargado por las circunstancias de la pandemia, ¿no? Es lógico también. ¿Qué? Que es lógico, hombre. Sí, esperemos que poquito a poco salgamos de esto. Todo eso sí hemos conseguido la inmunidad de grupo, que no de rebaño. De rebaño. La inmunidad de grupo y todos los que se encierren o lo que sea que estén vacunados. Claro. De hecho, yo tengo la primera vacuna ya. Y el día 6 me ponen la segunda. Qué bien tener una... Que tienes la primera vacuna puesta, Pepe. ¿Qué? Que se te nota que tienes la primera vacuna puesta. Pues en el futuro, bueno, en el futuro cercano, ese día, el 20 de octubre en Madrid, con todas las plataformas de a nivel estatal, es potente, ¿no? Sí, lo conseguimos, sí. Sí, no, ahora la próxima movilización que hay a nivel estatal es el 29 de mayo, uh-huh, porque lo pedían los vascos y entonces el 29 de mayo. Luego otra que pensamos hacer es el 15 de junio, que es el Día del Maltrato a la Vejez, Día Internacional, Y ese día lo pensamos dedicar a las residencias de ancianos, a todo lo que ha pasado, la problemática que ha pasado en la residencia de ancianos. Que ahí hay tela también. Sí, hay tela que cortar. Que cortar, sí. Yo iba a decir, si no nos pasa, como el 16 de octubre de hace 2 años, bueno, el 16 no, mejor dicho, durante toda la marcha, que por el tema del proceso, pues hubo muy poquita dedicación en las televisiones. Claro. Esperemos que no salga ningún sapo. Exactamente. Ahí nos nublaron, pero bien. Luego no, luego en Madrid fue tremendo, pero el camino, no. Ella quiso la marcha desde Córdoba. Sí. Sí, ¿no? Bueno, esta tarde hablábamos en otra sección de que actos pequeños no significan cosas pequeñas. No tiene nada que ver. De cualquier manera, la pulsión que significa tener claro el objetivo, porque se tiene el convencimiento de la verdad y de la razón, lanza un mensaje de una potencia que, aunque te la eclipsen los medios de comunicación, se abre camino, ¿no? Se termina abriendo camino, ¿no? Esta tarde hemos empezado, y además lo queríamos contar también, sí. Hemos empezado el programa porque mañana es el día del libro. San Jordi. Bueno, pues mañana, día del libro, hemos empezado con una lectura, la lectura del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento. Y utilizando el símil, parafraseándolo de alguna manera, hemos hecho un homenaje al día del libro y a vuestro movimiento, ¿no? Porque nos parece especialmente valeroso y especialmente arrojado que, no mirando por vosotras, ¿no?, sino mirando por los que vienen detrás, estáis abriendo una brecha especialmente significativa, ¿no? Y eso me hace pensar también que cuando hacéis la reflexión de que no pedís para vosotros, sino que pedís para vuestros hijos o para vuestros nietos, ¿qué receptividad y qué pensamiento, por un lado, qué receptividad estáis obteniendo? Pero por otra parte, si estáis pensando en abrir la estrategia a acercaros también a ese nicho de población que os ve como lejos, no estándolo tanto, ¿no? Y bueno, también hemos tenido a la gente de la plataforma contra la violencia de las mujeres, que habla que la potencia está en la gente joven, ¿no?, en una gente joven que está muy machacada con todas las influencias que se están ejerciendo sobre ella, ¿no?, de medios, de móviles, de WhatsApp, de depresión, redes, etcétera, ¿no? Ansiedad. ¿Pensáis de alguna manera incidir, de algún modo, no lo sé? Bueno, ¿no? el sábado... Eso iba a decir yo. Venga, Esther. No, da igual. El sábado pasado, que nos reunimos ahí en Tendillas, en el Templete... Sí. Tendillas, no... En el Boulevard, en el Templete, se nota que no soy de Córdoba, pues se hizo un especial llamamiento a la gente joven. Precisamente la problemática que tienen ya es no solamente en lo laboral, sino es que esa problemática se va a ver reflejada en un futuro a nivel económico y suponiendo que las pensiones no desaparezcan, pues igual, porque a menos años cotizados, lógicamente, pues bajarán las pensiones, ¿no? Y la verdad es que hubo una acogida maja. Pero yo, que soy de las que más protesto dentro del grupo, y él lo sabe, yo me quejo mucho de que nuestro llamamiento, no solamente en la gente joven, es que ni en la gente mayor. Y si hay un índice tan grande de paro en Córdoba, no se ve reflejado a la hora de esos llamamientos. Ahora, por el COVID, nos estamos repartiendo octavillas, ¿no?, durante la semana anterior o tal. Pero cuando lo hacíamos... Parece mentira que la gente mayor no se dé cuenta cuando le da la tarjeta, y ella es testiga porque siempre vamos a pegar los carteles juntas, me refiero a la compañera Carmen, que te decía, no, yo estoy contento con mi jubilación. Es que es inaudito. Tú estarás contento, pero si oyes los medios informativos, te darás cuenta de la problemática que se está trazando, de esta tela de araña que avanza desgraciadamente y que es negativa. Y la de tu hijo, la de tu hija. A eso me refiero. Esto le va a pillar a tu hijo y le va a pillar a tu nieto. Oh. Pero la gente es más cómodo estar tomándose el cafecito, o cafelito, o como lo llamen aquí. Pues sí, además... Entonces, no crece. El sábado, además, intervinieron gente joven, intervinieron gente de la OA... Y de Rebeldía. Y de la HOT. Intervinieron, digamos, gente joven y manifestó un poco su... De Ecologista Nación, pero gente joven. y casi todo mujeres las que intervinieron. Uh-huh. Y manifestaron un poco la situación que se encuentran y que sí, que ellas se quieren incorporar al movimiento. Por eso, además, lo pusimos un sábado, para que no fuera, porque nosotros, normalmente los lunes, a las 12 de la mañana, en la puerta del ayuntamiento, se aprovecha por aquí para que el día 3 de mayo, a las 12 de la mañana, en la puerta del ayuntamiento, nos volveremos a concentrar. En capitulares. Sí, en capitulares, en la puerta del ayuntamiento. Lo entiende la gente más. Lo de capitulares, tú porque eres muy fina. Como está el otro ayuntamiento viejo. Porque eres de Bilbao. Pero los que somos de tierra adentro, decimos mejor el ayuntamiento. Que entonces ese día. Pero vamos, ellos dijeron de incorporarse. Por eso muchas movilizaciones que estamos haciendo últimamente, las estamos haciendo... ¿Por la tarde? No, lo estamos haciendo un día, un sábado. Entre semana. Sábado. Para que pueda venir gente joven. No sé si el 29 de mayo es sábado también, ¿no? Que es la próxima a nivel estatal. 22 y 7, 29 tiene que ser jueves. Estamos a 22. 29 de mayo, de mayo. 29 de mayo es sábado. Sí, por eso, otra que se va a hacer a nivel estatal el 29 de mayo, por eso se hacen esos días, para que sea... Bueno, tenéis un calendario, entonces, un poco... Vamos, que vaya a tener que hacer un pequeño croquis, ¿no? Porque vaya a estar, como dice el otro, ¿no? En el candelabro, ¿no? Vaya a estar constantemente... ¿En el candelero? En el candelero, ¿no? Efectivamente. Sí, no, la verdad es que de los... El una cosa que tenemos que, a pesar de la pandemia, que nos ha afectado a nosotros, porque la mayoría de las personas fallecidas eran pensionistas, entonces, sin embargo, seguimos ahí dando testimonio de la lucha, y yo creo que es lo que hay que hacer. O sea, pero es lo que tú decías, Enrique, que no estamos haciéndolo por nosotros porque tenemos nuestra pensión, entonces lo estamos haciendo un poco por vosotros, o sea, por vosotros los jóvenes. Y era bueno que os incorporéis. Los no jubilados. Ahí ha sido un lance bien tirado. Muchas gracias, Pepe Villamor. Muchas gracias, Esther. Licona. 16 apellidos vascos, ¿eh? Da igual. Como no me digas. Pero si es que todos tenemos 10. Dile los apellidos. Venga, dile los apellidos. Venga, Licona, Saed Ibarra, Albizu, Saldegui, Galdona, Beotegui, Alzuategui, Laviro, Ibarra, Astulleta y ya no me sé más. ¿No eran 8? No, pero ella tiene 16. No, tenemos 4 de cada abuelo todos. Ah, vale. Lo que quiere decir con los 16 es que todos son vascos. Aquí nos hemos conformado con el López, y si me apura, hemos llegado a Rodríguez, o sea que... O Hernández. Si yo me apellidara López, estaría igual de orgullosa. Ahí estamos. Muchas gracias. Lo importante es la energía que trasladáis. Y mucho ánimo. Nada, que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, porque así de alguna manera se disminuye la brecha de género. Las mujeres son las que tienen peores pensiones. Así es. Sí, no, esto lo tenemos peor en todo. ¿En todo? Hombre, en algunas cosas no. ¿En qué no? En que vivimos un poco más, pero perdemos la cabeza. No, es curioso porque hay un estudio que es verdad que viví más años. Viví casi 2 años más que los varones. Pues no será porque no tenemos más de gasto. Pero a partir de los 60, de una edad, tenéis muchos achaques porque habéis trabajado más. La prostatitis la tenéis vosotros que antes que nosotros. Eso es así. Y no tienen, tienen más achaques que los hombres. Pues muchas gracias a los dos. Familia. A Esther y a Pepe y a Carmen, que también está aquí con nosotras. Carmen es nuestra guardaespaldas. Eso es. Y nos vamos a marchar de este programa, no sin darle las gracias al equipazo que ha hecho posible que este jueves saliera este ¿Qué tal? En directo aquí en Paradigma Radio, ¿no, Enrique? A este grupo de chavales aguerridos del Ángel de Saavedra. Un aplauso para esos chavales. Muchas gracias. Estáis haciendo... Hay una chavala también. Su profe, que viene a tutelarlo, que viene a ver si se portan bien. Se portan bien, no se portan mal. Pero bueno, ya iremos hablando. Maestro Adri ahí, pendiente de todo. Y nuestro técnico de sonido. Bueno, yo no quiero tampoco despedirnos sin decir que hemos hecho también un homenaje en esta línea del tiempo que dibujamos cada programa con las semblanzas musicales que nos regala Adri. Ha sonado, que además yo le decía, digo, Adri, después del Dance Monkey este que nos ha removido las vías movidas, luego nos hemos ido a Triana, nada menos que a Triana. Aquel mítico grupo sevillano que tanto placer nos dio con esa canción, el rock andaluz de Tu Frialdad, ¿no? Y podría haber puesto Medina Zara. Y para terminar, porque yo esto lo que voy a hacer es que ya lo anuncio ya como forma de cierre del programa de hoy. Vamos a terminar con Jarabe de Palo, ¿eh? Y con la Mari. Vamos a irnos de la mano de los catalanes y de los andaluces, ¿eh? Vamos a hacer aquí un remix, ¿eh? Porque la música no atiende de fronteras, ¿eh? Y así es que déjame vivir, ¿eh? De mano de estos dos musicones, ¿eh? La Mari y el Pau Donés. Y bueno, pues nada, Inés, que ha sido un placer, otro placer. Igualmente. De otro jueves. Y nos vemos el jueves que viene aquí también, que espero, nos faltamos. Espero que no os hayáis aburrido, espero que hayáis disfrutado. Nosotros hemos tenido además un momento casi... Graciosísimo. Casi cómico, ¿no? Nos hemos reído mucho a cuenta de las habas con jamón, que hemos estrenado una sección culinaria. Uh-huh. Y nuestros técnicos con los sonidos, esos sonidos onomatopélicos, que no sabemos si son enlatados o lo han hecho ellos. Bueno, pues ahí queda. Bueno, pues nos vemos el jueves. Nos volvemos a ver. Y muchos besitos y abrazos para todos. Que tengáis una buena semana. Y disfruten del fin de semana que amanece, amanecerá con mucho sol. Que amanecerá con mucho sol. Disfruten. Eso será en Bilbao, en Córdoba. En Córdoba va a hacer un sol. Libre, compañera. Libre como el aire. Me enseñaste a volar. Y ahora me cortas las alas y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 6 de la tarde hasta las 9 y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amiga, amigo, vecina, vecino o a tu suegra o suegro. Nos volvemos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta entonces, procuren buscar la felicidad. Y si la encuentran, por favor, compártanla.